El célebre filósofo existencialista Jean-Paul Sartre decía: perdono la ofensa, pero no la olvido. Hace un programa o dos, pero muy recientemente, mostré a ustedes el gran libro de Joseph Ledoux, El cerebro emocional, este libro, El cerebro emocional. Un libro que toda persona culta debiera leer. No es de fácil lectura, pero bueno, hay que intentarlo. Aquí en este libro, uno de los puntos que desarrolla el autor es el relativo a la memoria emocional. En términos generales, establece que la memoria emocional es indeleble, que la memoria emocional es imborrable. No he releído íntegramente el libro, pero no recuerdo bien si él en este punto introduce una variable que me parece importante, ¿no? Y se relaciona con el paso de los años, con el transcurso del tiempo, ¿no? Parece, bueno, yo que ya peino canas, yo lo vivo por propia experiencia, ¿no? Parece que en el envejecimiento, ¿no?, hay una desintensificación de la memoria emocional. Por ejemplo, por ofensas recibidas cuando uno tenía 20 años. Entonces uno tiene ahora 70, ¿no? Y si fuera absolutamente cierto de que la memoria emocional es indeleble, entonces uno a los 70 debiera todavía sentir el remesón del impacto emocional de los 20. Pero, y esto lo he conversado con otras personas que tienen mi edad o que son mayores que yo, o ligeramente menores que yo, y todas están de acuerdo en que esa intensidad ya no es la misma. Tampoco se ha borrado, ¿eh? Tampoco se ha borrado, no, el recuerdo, no. Pero no tiene la intensidad que tenía, por ejemplo, los primeros 10 años o los primeros 15. ¿No? Yo creo que puede durar una generación hasta dos, o sea, entre 15 y 30 años, ¿no? Pero que sea indeleble hasta la muerte, pues no lo sé. Me parece que no. Va decayendo la intensidad, ¿no? Pero en términos generales sí. O sea, olvidar, en su primera acepción, es dejar de tener en la memoria lo que se tenía o lo que se debía tener. Pero la segunda acepción dice dejar de tener en el afecto a una persona o cosa, ¿no? Conocí una persona con la que he tenido una relación sentimental, por ejemplo, una relación emocional, que después de algunos años concluyó. Pero esa conclusión no significa que haya dejado de tenerla en el afecto, según esta segunda acepción. Pero eso, repito, tiene una cierta duración, pero no se prolonga indefinidamente, ¿no? Claro, dura mucho más que la otra memoria. No, la memoria emocional sí, por supuesto. Porque si ustedes leen el libro de Ledoux, podrán ver la importancia extraordinaria que tiene el sistema límbico, o sea, la importancia de del cerebro emocional, ¿no? Que es una de las contribuciones fundamentales para la comprensión de esta importancia del sistema límbico. Una televidente me envía una comunicación en la que me dice que en estos últimos años toda la conflictividad del transporte colectivo se ha incrementado notablemente, ¿no? No solamente la incomodidad de estar reunidos muchos seres humanos, ¿no? En un plan de congestión y de sobamientos y de pisotones y de una serie de cosas no precisamente agradables. No solamente tiene ese carácter sexual, sino el hecho, digamos, del incremento. Siempre lo ha habido en el transporte colectivo, ¿no? Y yo que peino canas lo sé, hace 50 años o 60 había ese tipo de problema, pero no con esta intensidad. Claro, Lima hace 50 años o más, tenía pues 1,5 millones de habitantes, ahora tiene más de 10 millones, ¿no? Entonces es un problema también de densidad poblacional, es un aumento demográfico que se ha pues decuplicado, ¿no? Entonces ahí hay una razón bastante para explicarse el incremento de esta conflictividad, repito, propia ahora, de una manera muy visible, del transporte colectivo, ¿no? Además, debe usted tener en cuenta que el ser humano es un animal territorial y jerárquico. Y cuando hay aglomeraciones, entonces la territorialidad y la jerarquía tienen una visibilidad y un predominio muchas veces que es fácil reconocer, ¿no? Eso creo que también explica grandemente, no solamente, claro, el hecho mismo de la densidad, sino este carácter propio de nuestra especie. A lo cual se añade la cuantía cada vez mayor de neuróticos. Es decir, de personas que solo se pueden relacionar con otras personas mediante el conflicto. Si a un neurótico uno le soluciona el conflicto, por eso el neurótico no quiere curarse. Porque si usted llegara a curar a un neurótico, entonces le eliminaría la razón de su existir. Él es neurótico y existe porque tiene conflictos. Si usted le elimina el conflicto, entonces le elimina la razón de ser, pues, ¿no? Y eso lo había visto bien el doctor Honorio Delgado, ¿no? Porque citando a Rank, Otto Rank, famoso psicoanalista, decía que el neurótico en realidad no quiere curarse. Aún más, no puede curarse. Dejaría de ser, ¿no? Y si a esto le suma usted el hecho de que, claro, él ve la posibilidad, porque tonto no es, ¿no?, de que le van a quitar pues el local y el público, como yo siempre digo, ¿no? Un neurótico sin local y sin público se anula. El local es el hogar, ¿no?, la casa donde uno vive, y el público pues la familia. Pues quítenle el local y quítenle el público, ¿ante quién hace la neurosis? Ante el Océano Pacífico, ¿eh? Ni hablar, pues. Hace alrededor de 60 años, un poco menos, pero no mucho menos, el célebre psicólogo Erich Fromm, en su psicoanálisis de la sociedad contemporánea, decía que el verdadero problema de la salud mental no es porque hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan, sino porque la mayor parte de las personas no enloquece ni se neurotiza. Eso lo decía Fromm hace 50 y tantos años. Hoy ya no se puede sostener ese planteamiento. Ya no se puede sostener porque hoy se han invertido los términos. Y hoy las más de las personas son las que están mentalmente desquiciadas. La persona que todavía esté en buen estado de salud mental, hay que buscarlas con lupa, ¿no? Este mundo se ha vuelto loco, loco, loco. Ah, sí, eso de ellos no les quepa duda ninguna, ¿no? Y ojo, ¿eh?, en tres generaciones, quizá en cuatro, pero no más de cuatro. O sea, rápidamente, ¿no? Bueno, después recibí algunos comentarios respecto a una respuesta que yo ofrecí a un señor que confesaba en su comunicación que estaba en una relación incestuosa con su hija. ¿no? Y que, bueno, les iba muy bien, que no perjudicaban a nadie, que no convivían. Yo creo que eso me olvidé de decir, bueno, en esa oportunidad no lo dije, ¿no? Pero creo que esa es una razón por las cuales podía sostenerse esta relación incestuosa. No, este, no vivían juntos, no convivían. Y entonces, claro, se veían de vez en cuando, entonces podían renovar el estímulo. El antropólogo Westermarck explicaba así el incesto. O sea, por la familiarización de los que lo cometen, ¿no? Él decía, el incesto, no hay necesidad de prohibirlo expresamente. Basta que las personas que viven en la casa, la familia, ¿no?, esté permanentemente ahí, ¿no?, hagan vía familiar, y entonces la familiarización es antierótica. Y si no es algo realmente erótico, el ambiente, el medio, los otros, entonces la comisión del incesto es imposible o casi imposible. Bueno, en esos términos tenía razón, claro, la familiarización es antierótica, de hecho, ¿no? En este caso, este señor decía, pues, que no vivía con la hija, que se veían de vez en cuando, etc. Bueno, yo le dije, bueno, ¿qué le voy a decir? Pues si usted manifiesta que le va bien y que no hay problema, que no perjudican a terceros, ¿qué le va a decir? ¿Que está mal lo que están haciendo? Bueno, entonces usted con toda seguridad pues lo van a seguir haciendo. Y además, creo que eso sí lo aclaré, mi función aquí no es la de consejero, pues, ¿no? Yo no voy a aconsejar a nadie, ¿no? Yo no soy, digamos, lo que Manuel González Prada, con una frase feliz, llamaba mercachifle de felicidad pública, ¿no? En absoluto, ¿no? De modo que si este señor es feliz así con su hija, ya pues él, ¿no? Que otros digan si eso no es ejemplo, pero a mí no me concierne. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos.